Nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. Saben ustedes que esta es una semana donde se espera avanzar con el tema presupuesto y reforma impositiva. También el presidente de la Nación anticipó, creo que por tercera vez, que va a mandar la reforma judicial. Tiene que llegar esa reforma judicial. El sistema judicial es una de las patas importantes para poder avanzar en las transformaciones que se intentan. Pero bueno, vamos con los temas presupuesto y reforma impositiva, que no son, por cierto, menores. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Transitando, como decíamos, esta última semana del mes de julio, se está pasando el año al galope, Juan Carlos. Ay, sí, la mitad, es el mes 6. Y parece increíble, ¿no?, que ya llevamos 4 meses y medio de aislamiento, iba a decir encierro, pero me corrijo, aislamiento. Sí. Bueno, como vos decías, estamos con el gobierno, envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el presupuesto de la administración para el 2020, ¿no?, que en realidad viene de una prórroga del 2019. Siempre es un tema, bueno, muy complejo y engorroso, lo que quiero significar, engorroso y trascendente, porque bueno, la ley de leyes, porque es ley de leyes, porque allí se toma el enfoque político, la orientación política de hacia dónde van los recursos que genera el país, hacia un lado o hacia el otro. Por eso es trascendente, ¿no? Acá una cuestión principal que hay que registrar, que como primera lectura, es que bueno, hay una caída de los ingresos y un incremento del gasto. Por lo tanto, cualquiera, sin ser un experto, se da cuenta que es un presupuesto con un incremento del déficit. Entonces, una primer cuestión es si eso está bien o está mal. Bueno, nosotros nos inclinamos por pensar que está bien, porque el incremento del gasto es un incremento fundamentalmente de todo lo relacionado con atender socialmente al COVID. El presupuesto dice que aumentan un 17% los ingresos y los gastos un 33,6%. Por lo tanto, vamos a tener un déficit de 1.2 billones de pesos. Y eso es esencialmente el tema del COVID. Y dentro del COVID, que son 687 mil millones, son números muy grandes, ¿no? Pero lo que importa es que una gran parte, la primera, se la lleva el IFE, que como sabemos benefició a 8.9 millones de ciudadanos y ciudadanas. Después el ATP es el segundo. Y tercero, todo lo que tiene que ver con apoyo a las provincias con el mismo fin. Hay 4 o 5 grandes partidas de apoyo a las provincias. Y después una cantidad muy muy puntual, es como todo lo que tiene que ver con apoyo al Malbrán, el desarrollo productivo para otorgar garantías y créditos a las pymes, un gasto bastante importante que hubo el Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar a cientos de miles de argentinos que estaban en el exterior, yo creo que ya casi no debe quedar, ciencia y tecnología que todos en su momento celebramos. En fin, es un presupuesto que tiene ese rasgo central, que es el de apoyar con emisión, fundamentalmente, el gasto COVID. Y desde el punto de vista filosófico, ¿qué dice? Que hay que aumentar el trabajo, fortalecer la inclusión y generar oportunidades, ¿no es cierto? Tiene que haber una estructura productiva distinta, cambiando la matriz de producción y generando valor agregado actual. Para ese desarrollo económico, social, educacional, incorporan la palabra educacional, se requiere de una intervención activa y multidimensional por parte del Estado para complementar, orientar y potenciar los esfuerzos del sector privado a través de garantía de derechos básicos e infraestructura física y social, y que no debe ser una visión coyuntural, sino estratégica. O sea, incorpora el tema del Estado en una visión, como dice, multidimensional, o sea, integral, como elemento determinante de la para asignar los recursos, rescata al sector privado, que dice que hay que potenciarlo, pero orientarlo y compromete al Estado a que todo lo que tenga que ver con infraestructura física y social sea el propio Estado el que aporte todo eso, ¿no? Así que, en fin, creo que es un acontecimiento que es muy importante el tema del presupuesto, aunque no suele ocupar, por lo menos en esta oportunidad, las primeras planas. Y atrás está el debate de la reforma tributaria, ¿no? Sí, sí, sí, que no es menor y tiene, y por cierto, en algún momento hay que avanzar sobre esta reforma tributaria, que sea progresiva. Está, todo el mundo siente que el ciudadano común sigue tributando mucho más respecto a lo que tributan las grandes empresas, ¿no? Y bueno, ahí habrá que modificar algunas cuestiones, sin lugar a dudas, Juan Carlos. Sí, muy de fondo, porque si vos ves, por ejemplo, todo lo que dice AEA y el Foro de Convergencia Empresaria, o sea, el grupo de las grandes corporaciones locales y fundamentalmente extranjeras, que, como decía aquella famosa nota de Zayat, su interés y su destino ya no está en la Argentina, ya no está en el mercado interno, no está en el ingreso de los trabajadores, en el consumo, sino enviar ganancias al exterior, ¿no es cierto? Pero lo que siempre dicen en todas las declaraciones como cuestión principal, que hay que bajar los impuestos, si no, no habrá inversión. Y la verdad es que cualquier estudioso serio tiene claro y demuestra aquí y en todo el mundo que la baja de impuestos no genera inversión. Vos fíjate, Luisa, cuando Macri bajó los impuestos, las retenciones al agro y el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, eso no generó mayor inversión, porque los super ricos no tienen mayor capacidad de consumo, porque ya consumen todo. Entonces, cuando tienen más ganancias, lo que están pensando es dónde comprar dólares para jugarlos al exterior, ¿no es cierto?, y hacer inversiones afuera. En cambio, cuando aumentan los ingresos del 80-90% de la población, que son los trabajadores y la clase media, aumenta el consumo y el mercado interno. Pero no hay caso, ellos siguen con ese argumento. Por eso puse, junto con el tema del presupuesto, el tema de la reforma tributaria, ¿no? Porque creo que el debate de fondo, la tensión de fondo que va a haber acá, es alrededor de este tema, que es determinante para el destino de la patria y de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, y habrá que dar una batalla cultural, porque lo peor que puede pasar es que los ciudadanos de a pie sientan que es una reforma tributaria que los va a perjudicar, y la verdad es que la idea es todo lo contrario, es que tributen aquellos que uno sabe que no se van a morir de hambre tributando más, y que permita, digamos, que el Estado tenga los recursos necesarios para generar las condiciones para fomentar trabajo, para crear las condiciones de dar educación, de dar justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces uno escucha a la gente decir, no, aquellos que tienen que tributar más tienen un poder de lobby fenomenal, ¿no? Y confunden todo, por cierto. Veremos también, bueno, en esta discusión, cómo se posicionan diputados y senadores, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos intereses que están defendiendo? Sí, acá creo que en esta circunstancia hay dos miradas. Una, la de fondo que decís vos, que en términos culturales, durante el taladreo de décadas y décadas, decir que el Estado bobo y que el Estado es el problema y que el problema es el gasto social y no los ingresos del Estado. Entonces eso logró penetrar una parte de la sociedad. A favor nuestro, digamos, está que en estos tiempos de pandemia se desnudó muchísimo que la salvación de los pueblos es el Estado. Creo que en ese sentido, desde el punto de vista simbólico, cultural, se ha avanzado mucho en el mundo entero. El mercado, los privados, la competencia y todo eso no ha resuelto nada la vida de la sociedad. Espero que con esta gran experiencia mundial y también nuestra, quien está salvando a las clases medias y a los trabajadores del Estado, bueno, cuando venga el debate de la reforma tributaria, eso se condense en la conciencia de la sociedad, ¿no? Bueno, Juan Carlos, una cosa más, porque el Centro Cultural de la Cooperación, por Instagram, en las diferentes redes, sigue realizando sus diálogos. Mañana hay uno que es sumamente interesante, que tiene que ver con Estado y democracia en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, va a estar Rinesi y Martín Cortés, el que es el coordinador nuestro, un doctor en ciencias sociales, en política, muy importante, y es de un gran nivel. Este debate de la democracia hoy, o sea, sacarla de lo abstracto y traer la democracia hoy, incluso hoy en el marco de esta pandemia universal, ¿qué quiere decir la democracia hoy? Así que, en fin, es muy, pero muy importante. Y después tenemos el jueves que viene uno sobre el tema de las artes, ¿no? La experiencia poética y artista, también relacionado con pandemia y cultura, que va a estar el Tete Romero, que es un escritor y miembro de la Fundación El Libro, y Juan Villapañez, nuestro coordinador del Departamento Artístico. Así que, bueno, tenemos una propuesta que, la verdad, es recomendable para aprender y entretenerse. Bueno, mañana, entonces, martes, ¿esto es a partir de qué hora? Esto es a partir de las 19 horas. Bien, bueno, y el jueves la otra, que tiene que ver más con lo poético y artístico. Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, Luisa, muchas gracias. Un abrazo. Bye.